Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, pues aquí estamos dándole la bienvenida a Observatorio Humano con Ramiro Lomelí, el primer programa para Radio Cartón, y pues que empiece chido. Que empiece chido. Bueno, yo soy Ramiro Lomelí y ustedes se preguntarán quién es Ramiro Lomelí. Yo mismo me lo pregunto, ¿no? Y está muy chido, como dice Sergio Funk, hacer este programa, que es un programa patrocinado, creado, ideado fundamentalmente en el Café La Rueda, Café Librería La Rueda, que déjenme decirles, se ubica en Pavo 191. Muy bien. Donde ustedes pueden acudir a gozar de muy sabrosos cafés, muy sabrosos, ¿qué es lo que? Molletes. Y otras bebidas muy recomendables, junto con una gran cantidad de libros que no solamente pueden leer, sino llevarse a su casa. Pero lo más importante, que es un espacio donde ustedes pueden dialogar, conversar, indagar sobre lo que ustedes quieran, ¿verdad? Es así, Sergio. Sí, pueden incluso discernir ahí, discutir, ¿no? Generar la polémica, nomás no agarrarse chingadazos. Muy bien. Pero además es un lugar donde se realizan lecturas literarias, creo que sobre todo de poesía, banqueteras, es decir, abiertas a todo público, para que todo mundo que transita por esta ciudad escuche algo más que el claxon del transporte público, de los automóviles, el paso apresurado y estresado de la gente que tiene que ir a checar, ¿verdad? Que tiene que ir a noviar con el reloj checador. Qué horrible eso, ¿no, Sergio? Sí, al revés, ¿no? En vez de ir a echar lío, sí, ¿no? Ese que también se decía, vamos a checar, era como ir con la novia, ¿no? Sí. O ir a echar lío, ir con la novia, es ir a checar con el reloj checador. Que además eso ya de por sí es poesía, ¿no? Ir a echar lío, ¿no? Porque un lío se supone que es algo conflictivo, violento, etcétera. Pero fíjate cómo es que ya estamos haciendo poesía, ¿no? Echar lío es besarse, abrazarse, aunque sea con palabras, lo cual ya es un poco patético, pero bueno, ya es algo, ¿no? O igual es un entrenamiento para el futuro. Es como la teoría para que luego llegue la práctica, ¿no? Muy bien. Bueno, y a esto le llamamos observatorio humano porque se trata de eso, de observarnos en la realidad, no a través de teorías, no a través de filosofías. Y sin agraviar aquí a Pavel, que está estudiando filosofía, no a través de visiones psicológicas, ni siquiera literarias. La realidad, tal cual. Hace algún rato platicábamos con Gabriel Larios. Gabriel Larios, hablas el Zaratustra, nos está oyendo ahorita el Zaratustra. Nos está oyendo. Radio. Le envío un abrazo, aunque lo acabo de ver hace 5 minutos, y recordábamos a la gardenia, recordábamos la Prieta Linda, el Serrucho Azul. Bueno, es que esos lugares donde la realidad humana, es decir, lo que es, no lo que nombramos, no lo que teorizamos, no lo que metaforizamos, sino lo que es. Se mostraba en su más, yo diría, económica manera, ¿no? Bueno, 5 pesos por un minuto de tocar pompis, ¿no? Y lo estoy diciendo amablemente, ¿no? Glúteos, nalgas, ¿no? Esa parte tan estética, atractiva. Bueno, eso ocurría en La Gardenia, en La Prieta Linda y en este otro bar que yo les decía que estaba por la Calzada del Obrero, que hoy se llama Avenida Bien Gacho. Pablo II, muy gacho, sí. ¿Cómo al obrero le quiten una calzada? Sí, ¿no? ¿Cómo ponerle el nombre de este cabrón? Bueno, es que, ¿cómo es posible que sea más santo Juan Pablo II que el obrero? Exacto. ¿No? El obrero es más santo en todos los sentidos, ¿no? Bueno, Puerto Melaque y Avenida del Obrero, o Calzada del Obrero, ahí había otro bar que, no recuerdo cómo se llamaba, pero formaba parte, digamos, de una constelación. Sí, exacto. ¿No? De lugares santos donde uno podía comunicarse de manera muy directa. Y corporal. Y corporal. No, es que, oye, la mente comienza en el cuerpo, el alma comienza en el cuerpo, en la percepción, en los sentidos. Y ahí uno se comunicaba directa y gozosamente, sin pensamiento, sin teorías, sin ideologías, con lo que es. Y lo que es son las nalgas. Si quieres, escuchamos un poquito de música, Sergio. Se vale. Tried to find nobody else. When you told me you were leaving, it almost came as the news. It may sound funny, but it's true. I think I'm better off. Admit that I miss you sometimes. Not a day go by that you don't cross my mind. But at the same time, I think of all the hell you put me through. And it's the less of two. I think I'm better off with you. Muy bien. Les decía que en esos lugares santísimos está la realidad. Porque donde está la realidad, donde está lo que es, donde está lo desconocido, está la verdad. Digo, no vamos a hablar aquí de Donald Trump, no vamos a hablar del operativo criminal también del ejército y las policías en Nayarit, incluso con helicópteros, para masacrar a 12 también criminales. Esta gente que anda en el narcotráfico. Podríamos en todo caso, y me parece mucho más interesante, hablar de los 12, es que no son obreros, sino jornaleros que murieron el día de hoy en Casimiro Castillo, allá para el sur de Jalisco, cuando iban en la caja de una de estas camionetas de 3 toneladas que se sale de carretera y mueren. Bueno, es que eso habla de las condiciones en las que yo diría que millones de personas en este país teóricamente nuestro que conocemos como México laboran para ganarse la vida más básica, que es también la más importante, ¿no? Convivir con la familia, comer, y yo diría que tener algún techo donde vivir y hasta ahí, porque no da para más, no da para educación, no da para sueño mexicano, no da, no. Bueno, hoy 12 que yo supongo eran padres de familia, fallecieron cuando eran trasladados o transportados en este indignante modo en que los llevan de su lugar de trabajo a alguna población, es decir, como las reses, así trasladan a las reses en las cajas de estas camionetas de 3 toneladas. Bueno, y seguramente quien está, digamos, atento a las noticias, a esto que llamamos opinión pública, que es un tianguis de creencias, de opiniones, pensará que lo más importante es Donald Trump, ¿no? Este tipo loco, porque alguien, él dijo que valía 9,000 millones de dólares, alguien que dice eso, pues está loco. Es un tipo perfectamente registrable en un expediente clínico psiquiátrico. ¿Quién puede en este mundo de tanta inequidad, siendo sano, tener 9,000 millones de dólares? Solo un loco, ¿no? Bueno, esto nos lleva a un asunto que, después de tanta palabrería, yo quiero indagar a través de este programa de radio, que es el asunto del pensamiento y el asunto del conocimiento, eso que hemos sacralizado tanto, que es el conocimiento. Estamos en niveles inferiores actualmente al del conocimiento, porque lo que realmente está sacralizado en la actualidad es la opinión pública, es el espectáculo, el show. Pero aún el conocimiento, y vaya que esta palabra genera, digamos, arrodillamientos, es, ¿cómo les diré? Es demasiado revisable. El pensamiento solo es memoria. El pensamiento está basado en el pasado. El pensamiento que se supone científico, cuando está fundamentado en experiencias, es solo recuerdos. Y los recuerdos son muy tramposos. Y en tanto, el pensamiento es muy tramposo. El pensamiento se fundamenta en ideas, en creencias, en emociones, en opiniones de los demás, que luego consideramos conocimiento. Y al considerarlo conocimiento, lo sacralizamos. Nos parece muy importante y le damos el lugar de un Dios, por no decir que de Dios con mayúscula, otro invento del pensamiento. Como el pensamiento es memoria, como es solamente recuerdos, lo que más le gusta al pensamiento es repetirse. Y lo que más le molesta es lo nuevo, la novedad. Y lo nuevo nos provoca miedo, nos provoca pánico, porque se lo provoca el pensamiento, que solo quiere saber de lo ya conocido. Entonces, por eso es tan obvia y tan boba también esa idea de que la historia es circular. Algunos dicen que es circular, pero como una espiral. Y esa imagen a mí me parece que es un acto de fe, casi religioso, ¿no? La fe en el progreso del ser humano a través de la historia. Es decir, aunque la historia se repite, es ascendente, y entonces se supone que vamos a llegar a un estado ideal superior allá en el cenit, ¿no? Pero eso son puras ideas, es pura fantasía del pensamiento. Sin embargo, nos explica por qué un tipo como Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Porque efectivamente la historia se repite, es circular. Porque detrás de la historia y detrás de todas las instituciones, de toda la cultura, de todo aquello que consideramos conocimiento, está el pensamiento, que es solo recuerdos, y que lo único que gusta, que apetece, es repetirse. Por eso necesitamos seres humanos libres, incluso de sí mismos, de aquello que creen, piensan. Cuando yo digo, es que yo pienso que esto y aquello, estoy expresando una falacia. Es el pensamiento el que está pensando, y lo único que hace es repetirse. Por eso Donald Trump nos parece muy similar, casi idéntico a Hitler. Y lo peor del todo es que en esta repetición de la historia y de los mapas, México ocupa el lugar de Polonia. Escuchemos música, Pavel. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Man is born, man lives, man dies. And it's all vanity. And that's about the way it is at the merry-go-round. You get on. You go around. Standing in the saddle. Man is born. Man lives. Man dies. He tried thrills. He said, I gave myself to enjoy pleasure. What are teenagers doing today? They're trying every thrill there is in the books. We got colored TV, but it still isn't satisfying. Born, man lives. Muy bien. Quiero enviar un saludo a los vatos que están ahí en la rueda, en Pavo 191, café, librería y espacio de libre expresión. Espero que me estén escuchando con mucha condescendencia, que no se estén riendo de mí. Bueno, otro tema muy importante, pero nada más para el gobernador, es la glosa del, ¿qué sería? Creo que cuarto informe. Debe ser el cuarto informe. Sí, cuarto informe de el prócer de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz. Yo no sé, es que quiero hacer una encuesta a ver si hay cuántos ciudadanos real, sublime y realmente interesados en la glosa del informe del gobernador del estado, don Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Bueno, acabo de hacer una encuesta aquí en cabina y a nadie le interesa. A nadie le interesa. A nadie le interesan las encuestas que hacen sobre felicidad. Porque son tan perversos en el gobierno del estado que no hacen encuestas sobre infelicidad, sino sobre felicidad. Entonces resulta que uno es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 o no sé cuánto por ciento feliz, pero no infeliz. Porque en el gobierno del estado han intentado vanamente y costosamente, porque los contribuyentes en Jalisco pagamos esas encuestas y esas publicidades, ellos han intentado convencernos de que su labor es desarrollar el bienestar de los jaliscienses. Por eso hacen encuestas sobre felicidad. Y felicidad, yo aquí tengo enfrente a un filósofo. No. Bueno, imagínense la calidad de esta, de este canal de radio, que tiene como operador a un filósofo. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la felicidad no es más que la satisfacción de tus necesidades o tus deseos. Salvo que Aristóteles diga otra cosa, ¿no? O Santo Tomás, o Hegel, ¿no? Pero, entonces, hacen encuestas de felicidad. ¡Qué subjetivo! Y qué imbécil. Porque, al mismo tiempo, la felicidad solamente es una idea. Por eso, yo regreso a la gardenia y a la prieta linda, donde la felicidad era automática, por 5 pesos, un minuto, tocar ese misterio, ese paisaje, esa realidad temblorosa que se llaman glúteos. 5 pesos por un minuto de tocar la realidad. ¿Qué más le interesa a usted? No sé, es que ¿qué vuela por la opinión pública? Enrique Alfaro y su cabeza pelona, ¿no? O sea, su muy hábil discurso. Es que Enrique Alfaro es como esos líderes que emergen cuando hay crisis. Enrique Alfaro mucho me recuerda mucho a Mussolini. hasta físicamente, ¿no? ¿Verdad? Y, igual de actoral, de pelón, igual de mamón, igual de... Es que es un teatro. ¿De qué? De canino, de oportunista, de perverso, porque sabe cuáles son los asuntos y los temas, los motivos que hay que subir a la opinión pública para parecer líder del cambio. Claro, es más entretenido que Jorge Aristóteles Sandoval, porque Jorge Aristóteles Sandoval no ofrece nada, ¿no? O sea, ofrece un copete como Pancho Pantera, y ofrece una personalidad como la de Pimpón, pero nada más, porque en el PRI, bueno, es que ahorita estoy recordando la invitación a esta marcha de Vibra México, que es generada por los actores más activos en la opinión pública, pero del conservadurismo, de la derecha, de la IP, o sea, de la iniciativa privada, de los empresarios organizados, Coparmex, este tipo de gente. Invitan a una marcha. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que los conservadores inviten a protestar? Esto no es dialéctica, esto es absurdo. Eso representa Aristóteles Sandoval, ¿no? La total simulación, la más perversa oratoria del diccionario de la simulación. Trabajamos por Jalisco, nos interesan las madres jefas de familia, nos interesan las mujeres en general, los más desprotegidos, los vulnerables, ¿no? Pero es que esta gente sabe cómo funciona esto a lo que ya me referí, el pensamiento. Una zona que es solamente memoria, ideas, creencias, emociones, que no tienen casi nada que ver con la realidad. Un ser humano es mente totalmente. Sus manos son mente, sus pies, su piel, su boca, sus ojos, sus oídos. Ahí comienza la mente, en lo que percibimos. Pero luego, eso que percibimos es traducido. Estoy diciendo esto en voz alta, pensando en voz alta, como se dice. Pero eso que percibimos llega al cerebro, y el cerebro lo adapta a lo que ya conoce, a lo que ya recuerda, porque no le gustan las novedades al cerebro. Y entonces el pensamiento lo único que quiere es repetirse, estar en el pasado. Al pensamiento le asusta el futuro, le llama incertidumbre, le llama abismo. Y estas gentes, Aristóteles Sandoval, ¿no? Enrique Alfaro, etcétera, etcétera. Lo que sí saben es cómo funciona el pensamiento. Bueno, tampoco creo que lo sepan, porque no creo que hayan estudiado neurología o psicología, pero los tipos lo intuyen, son hábiles. Es lo único que son, unos tipos hábiles. Y saben qué puntos del cuerpo, es decir, qué punto de la mente tocar para entusiasmar a la gente. Y por eso hablan de bienestar, de felicidad, de cambio, de Guadalajara a Guadalajara. O sea, ¿a alguien sinceramente le interesa la glosa del informe del gobernador? ¿A alguien sinceramente le interesa que Enrique Alfaro haya iluminado por enésima ocasión la avenida Chapultepec? Tenemos que ser libres, tenemos que observarnos a nosotros mismos, observar sin juzgar nuestras emociones, nuestras ideas, nuestras creencias, desacralizarlas. No son conocimiento, no son una biblioteca que traemos en la cabeza. Tenemos que revisarlas, quemar libros, quemar Biblias, quemar creencias, quemar emociones, quemar la calzada Independencia, que es el muro de Berlín de Guadalajara, quemar las tradiciones, derrumbar monumentos, sobre todo los que están ahí en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Tenemos que derrumbar, o si no, convertir en salón de baile a la Catedral de Guadalajara. Tenemos que abrir a todo mundo el Teatro Degollado. Tenemos que llenar de informales otra vez el centro de Guadalajara. Informales culturales, informales en términos filosóficos, informales en términos culturales. Tenemos que poner un brasero y asar nuestra carne en el Palacio Municipal de Guadalajara, como hace poco hizo el revolucionario Che Guevara, Enrique Alfaro, Che Guevara de Avenida Chapultepec, Enrique Alfaro, para agasajar con una comida a los diputados federales de MC. Para eso, el resto de los ciudadanos escuchamos a carne asada. No escuchamos. Bueno, es lo mismo escuchar que ver, que de palpar, que oler carne asada, ¿no? Seguramente fue arrachera. En el balcón que da hacia Pedro Loza, ¿no? Es decir, hacia el Templo de la Merced, para que usted lo ubique, instalaron su asador, ¿no? Y parecía allí que era como el Vaticano, como la Basílica de San Pedro, porque salía humo blanco, ¿no? Habemus Papam. No, era carne que asaba el presidente municipal de Guadalajara, ay, tan revolucionario, Enrique Alfaro, para agasajar a los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Todo esto es pensamiento. Así que mejor vamos a escuchar música con el filósofo Pavel. Thank you. Muy bien. Bueno. Me da un poco de pena decir esto, pero es que... ¿Cómo se los diré? ¿Cómo se los diré de tal manera que no les genere un trauma? Bueno, lo voy a decir tal cual. Soy poeta. ¡Uf! Bueno, lo confieso. Confieso que soy poeta. Y yo que luego navego ahí por redes sociales, encuentro gente que también se dice poeta, es decir, que también están dañados. Y un poco intentan debatir sobre qué es poesía y qué es poema y todo ese rollo. Por supuesto, no necesito decirles, ya lo habrán notado, que soy alérgico a las teorías. Y hay quien dice que lo que se hace actualmente no es poesía. Y en cierto modo tienen razón. Y también en cierto modo tienen razón quienes escriben actualmente lo que parece ser poemas y no lo son. Quienes dicen que la poesía no es exactamente lo que se escribe actualmente. Creo que quieren referir ese estado en el que uno percibe y siente el gozo, la dicha de unos glúteos en la gardenia o en la prieta linda, de un árbol solitario en una montaña, de un río, etcétera, sin la intervención del pensamiento, sin la intervención de ninguna idea, de ninguna opinión, de ninguna creencia, incluso de ninguna emoción aprendida. En ese sentido tienen razón, porque lo que se escribe actualmente tiene mucho de pensamiento. Y el pensamiento, ya lo dije, es pura memoria. Pero también quien escribe en poesía actualmente, es que estoy pensando en estos momentos, bueno, recordando. Bueno, es que tampoco es prohibido pensar, ¿verdad? Aunque el pensamiento como fundamento tenga el pasado. En Ángel Ortuño, en esta chica, Pavel, ¿cómo se llama? Chelja, ¿no? Y hay otros poetas, no recuerdo si el nombre es Jorge, pero se apellida Posada, etcétera. No importa los nombres. Pero esto tiene que ver con la libertad a la que ya me referí hace algunos minutos. Y la quema de banderas, de libros, de teorías, de opiniones, de creencias, el derrumbe de monumentos, la conversión de la estatua en salón de baile, si es de danzón mejor. ¿Qué santo es el danzón, no? El danzón es zona sagrada. Pero yo me refería a esto de los poetas y este debate ocioso. Porque el pensamiento tenemos que tirarlo a la basura. Tenemos que ver todo. Yo tengo aquí a ver a Pavel, que está operando filosóficamente. como si fuera la primera vez. Tengo que llegar a La Rueda, Café y Librería, en Pavo 191. Vayan, se los recomiendo, como si fuera la primera vez. Tengo que ver a mi esposa como si fuera la primera vez, a mis hijos como si fuera la primera vez, a Guadalajara como si fuera la primera vez, al árbol, a la nube, a la fachada, al graffiti, al libro, como si fuera la primera vez. Y cuando uno ve algo como si fuera la primera vez, lo hace sin prejuicios, sin teorías, sin ideología, sin creencias, de manera abierta, para encontrarse con la realidad, con lo que es. Y como ya me puse, aunque ustedes nos crean, aunque sea alérgico al pensamiento, ya me puse nostálgico. Back. Bueno, ahí está Back de los Spiders, un grupo tapatío. A los más jóvenes les parecerá increíble, ficción, como cómic, haber escuchado esto, pero son tapatíos. Es que, bueno, como he estado diciendo que la Catedral de Guadalajara debiera ser convertida en salón de baile para danzón. Creo que vale la pena, a propósito esto del pensamiento, también explorar un poquito el asunto de lo religioso. En Guadalajara, en Jalisco, urge una revisión a lo religioso. Me parece que sobre todo, al margen de lo político, al margen de lo ideológico, urge revisar lo religioso. Es increíble que 2 millones de personas o menos caminen, marchen, se arrodillen el 12 de octubre de cada año, ¿no? Yo he estado en... sale Juan Pablo II. En la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan, que es como el atrio ampliado de la Basílica de Zapopan. Yo he estado ahí cuando llega la Virgen. Y de veras que es impresionante cuando va entrando esa advocación de la Virgen de María, ¿no? La Virgen de Zapopan, que es, creo, la Virgen de la Expectación. Bueno, va entrando ahí en... Quiero ser muy respetuoso. Es que llevan sobre hombros, pues, ahí una especie de... no sé cómo llamarle a esto. Y la gente que lleva el calabrote, el lazo este gruesísimo, ¿no? Que la van protegiendo. Y entre miles de personas ingresa esta imagen a la Basílica de Zapopan. Pero es impresionante, porque lo que vemos ahí es una fe verdadera, cierta, de gente humilde. Eso es valioso y eso es muy respetable. Sin embargo, las iglesias, las denominaciones religiosas, todas, sobre todo cristianas aquí en México, católicas o protestantes, en todas sus versiones, son, desde el punto de vista institucional en que se convierten las iglesias, una cosa asquerosa, necrofílica, morbosa, retrógrada, encadenante, ¿no? Porque si hay algo que petrifica y pudre al pensamiento, y por tanto, voy a atreverme a utilizar este término, al alma, al espíritu, es lo religioso. En Guadalajara, en Jalisco, urge un debate público sobre lo religioso. El mejor ejemplo en favor de lo que digo es el arzobispo o cardenal o no sé qué chingados emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. Una especie de Trump de la religión, tanto en lo físico como en lo ideológico. O sea, necesitamos revisar lo religioso en Jalisco, porque la versión de lo espiritual determina todas las otras versiones del pensamiento, lo político, lo ideológico, lo filosófico, etcétera, etcétera, tiene como fundamento la versión espiritual del ser humano. Y en Jalisco es patética. Huele a muerto. Huele a demasiado pasado. Huele a flagelación. Huele a arrodillamiento. Y lo que necesitamos es gente libre. Gente que vaya con Cyril Dalí y se coma a Jesús, a Jesucristo convertido en un chocolate. This is a song for those of you in the audience who have trouble getting up on Sunday morning and going to church. I've discovered something that's a candy item. It's actually a kind of an immaculate confection. It's there's a cross on one side and there's a Bible inscription on the other, and you put it in your mouth, and when it's gone, you can get up and leave. So, this is something for the kids on Easter. This is called a chocolate Jesus. Ese fue Tom Waits, algo así como el Joaquín Sabina de Estados Unidos, ¿no? De veras, necesitamos revisar con espíritu crítico, desde el silencio, porque en la mente hay una zona de silencio, desde la cual necesitamos, no necesitamos, podemos meditar. Y cuando digo meditar, no digo sentarnos frente a una pared por 10 años repitiendo OM. O sea, no, eso es absurdo, es una tontería. No, meditar es observarse a sí mismo. Observar toda la bola de tonterías que pasan como una película por tu propio pensamiento, que además ni siquiera es tu propio pensamiento. Todas las emociones, ideas, percepciones, todo eso que hemos aprendido, que no hemos descubierto, que hemos aprendido, que nos han dicho que es conocimiento, basta observarlo sin juzgarlo, sin querer controlarlo, simplemente observarlo como se observa un paisaje. Cuando uno va a la barranca y observa esa maravilla que da hacia Zacatecas, donde se suicidaban los cascanes, bueno, es que uno no lo ve con prejuicios, uno lo ve con en un estado de contemplación. Eso es meditar. Y bueno, creo que ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Quiero agradecer mucho a Pavel, que es nuestro operador filósofo, y quiero agradecer mucho a Sergio Funk, que es el gurú de La Rueda, que es un café y librería y centro de indagación, que está, se ubica en Pavo 191, una especie de catedral de danzón espiritual al que ustedes pueden acudir sin pagar cover. Ahí les esperamos, y aquí en Observatorio Humano los espero yo todos los viernes de 7 o de 8. De 8 a 9 de la noche. Aquí los espero para divagar con libertad. Gracias. Gracias, Pavel. Esto fue Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón.